Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 26. Bienvenidos al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes. Hola a todos, buenos días o buenas tardes, en función desde dónde nos estéis escuchando. ¿Qué tal va todo? Bueno, nosotros esta semana en Mocker hemos tenido una semana muy atareada. ¿Por qué? Porque estamos finalizando los diseños de la campaña de primavera-verano. Se abrirá el pre-order, que se cerrará a partir de la segunda semana de marzo 2021. ¿Nuestra idea cuál es? Bueno, pues nuestra idea es poder abrir el pre-order, que podáis comprar y reservar las tallas que queráis de los diseños de maillot corto, culot corto, gorras o chalecos o incluso maillot de manga larga, para que lo tengáis justo antes de que empiece el verano en mayo. Por tanto, si necesitas ropa, pues oye, te agradecemos mucho que le deis un vistazo a nuestro pre-order y que si te encaja, pues hagas el pedido en tiempo y forma. Además, estamos en Clubhouse, supongo que ya estaréis al tanto de esta nueva red social, de esta red social de audio, en la cual, bueno, pues nuestro rol, por así decirlo, sería el de comentar pues aquellas clásicas, aquellas carreras de ciclocross, de mountain bike, grandes vueltas de carretera, un poco en los momentos finales de carrera, porque obviamente durante todas estas pruebas ya están los famosos Perico, de Andrés y demás, ¿no? O sea, que no vamos a entrar a jugar un poco su papel, sino que vamos a, bueno, pues a buscar un lugar de encuentro entre todos vosotros para que si tenéis Clubhouse, si tenéis esta red social, pues podáis entrar y podamos comentar en vivo, igual que si estuviéramos todos sentados en una cafetería tomando un café, viendo una etapa del Tour o viendo la Strade Bianche, pero, bueno, cada uno desde su casa y podamos comentar en un lugar de debate y de intercambio de opinión ciclista, ¿vale? Será un lugar de encuentro. Acordaros que Clubhouse solo podéis acceder si tenéis un teléfono iPhone y si tenéis invitación. Yo personalmente tengo varias invitaciones que me ha ido dando la aplicación, con lo cual si las queréis me escribís un privado por Instagram en Mocker con dos O's y con Q y os las enviamos. Esta limitación, que sea por invitación y para iPhone, no la ponemos nosotros, obviamente la pone la aplicación. Pero bueno, irán abriendo a Android, irán abriendo a todo el mundo, no os preocupéis. Ya sabéis además que han empezado las clásicas. Bueno, lo del Matthew Van Der Poel en la Strade Bianche ha sido una auténtica salvajada. O sea, yo me quedé, vamos, completamente alucinado y me quedé en blanco con ese demarraje que soltó y ese hachazo que le dio a la Flip en la última parte. O sea, el estacazo fue increíble. De hecho, yo he leído por ahí alguna declaración que dice Van Der Poel que en este rato anterior había atacado un poco para probar, para ver cómo iban, pero que le faltaba muchísimo gas y que a la Philippe siempre va a full, o sea, siempre va a tope. Entonces, bueno, supongo que sabría esa estrategia y sabría que con un hachazo final no le seguiría, pero bueno, en cualquier caso, lo de Matthew Van Der Poel me parece increíble. O sea, me parece increíble que sea capaz de ganar en mountain bike el Copas del Mundo, que sea capaz de ganar Mundial de Ciclocross, que sea capaz de ganar clásicas, que sea capaz de lo que quiera. Porque además yo me fijo, y es que a los últimos tramos de carrera y de etapa llega solo. O sea, no tiene ningún compañero, no tiene nadie. Yo realmente, bueno, pues ciclistas del Alpecin sí que los habrá muy buenos, no lo niego, pero vamos, lo de este ciclista es una cosa fuera de lo normal. O sea, igual que Messi es en el fútbol, o Maradona, o me da igual, cualquier otro, no soy de ningún equipo en concreto, pero lo de Van Der Poel me parece algo sobrehumano. O sea, es un talento innato, ¿no? Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la Cape Epic. La Cape Epic es, por así decirlo, la carrera entre las carreras de mountain bike, la carrera por etapas más famosa y más espectacular del mundo, en la cual, bueno, pues este año se va a celebrar en octubre, un poco por ese tema del COVID, porque ya sabéis que el año pasado se canceló el día antes, justo cuando ya había ciclistas allí. Se celebra en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y bueno, son 8 días muy duros. 8 días, vamos, de auténtico mountain bike, de puro MTB, pero realmente se distribuyen en 7 etapas y un prólogo. Son 655 kilómetros en total. Vas a decir, bueno, vale, se pueden hacer bien, 80, 90, vale, perfecto, sí, sí. Pero es que hay 15.500 metros de desnivel. Ojito, ojito, 15.500. Hay etapas durísimas, etapas pero con unos desniveles brutales. Y se corren parejas, por equipos de dos. Bueno, es una carrera, para mi gusto, muy elitista, porque realmente es cara de ir. Pensad que la inscripción se abre, pues más o menos, a mí me recuerda a los Ironman, al de Hawái, entre otros, al cual, bueno, pues cuando abren la inscripción se agotan las inscripciones en las siguientes horas, rapidísimo, y luego queda una especie de lotería, ¿no?, en la que te puedes inscribir y te puede tocar o no por sorteo. Pero bueno, aún así, si te toca o si puedes comprarte la inscripción, van a ser 2.500 euros por barba, pues unos 4.800 por equipo de dos, ¿vale? O sea que ya tienes que darte cuenta que eso, 2.500 euros por persona, bueno, no es correr un maratón aquí al lado de casa, ¿no? Bueno, ojo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué te va a incluir? Te va a incluir el desayuno, te incluye cenas, te incluye tienda de campaña, has oído bien, tienda de campaña, pero claro, tú tienes que costearte los demás. Todos los demás gastos. Tienes que ir un viaje en avión hasta Ciudad del Cabo, tienes que facturar la bicicleta y bueno, luego entra una serie de condicionantes y una serie de servicios adicionales que igual te interesa contratar o llevar y vamos a contarlos ahora mismo, ¿eh? Aproximadamente hay unas 100 plazas, con lo cual ya te puedes imaginar si esto es elitista o no. Y claro, con 15.500 metros de desnivel y 8 días de carrera, pues te podrás imaginar que a partir de la mitad de carrera empiezan a haber abandonos, empiezan a haber las bajas, retiradas. La etapa 5, para que os hagáis una idea, son 85 kilómetros y 2.900 metros de desnivel. Pero es que la 6 son 95 y 2.300. Ojo que ya traes una cocida de las etapas anteriores de alucinar, teniendo en cuenta que duermes en tienda de campaña. Con lo cual el descanso, pues oye, será, bueno, de aquella manera, ¿no? El montaje y la logística, pues tendrás que tener en cuenta mucha parte de este, porque al final dices, bueno, vale, voy a coger mi bici, voy a coger la bolsa o la maleta, o me digo, o la mochila, y me voy a plantar en Ciudad del Cabo para 8 días. Uf, has de tener en cuenta muchas cosas. Has de tener en cuenta que hay equipos, ya no profesionales, pero sino equipos que llevan varias ediciones, que llevan su mecánico propio, que llevan fisio, que llevan incluso una bici de repuesto completa, igual que la que van a llevar, que llevan otro casco, otras zapatillas. Es decir, el montaje no es solo la inscripción y el viaje, es que es todo lo demás, porque tú imagínate que estás más o menos en la etapa 5, ya bueno, te vas encontrando relativamente bien, pero no tienes en mente retirarte y de repente te rompen las calas o te rompe una zapatilla o yo qué sé, o el casco se desintegra, por decirte algo. A ver, yo entiendo, no he ido a la Cape Epic, pero entiendo que habrá algún servicio de carrera, algún servicio oficial, supongo que estarán mecánicos de Shimano, de Ram, bueno, habrá diferentes apoyos. Para mi gusto es una especie de Dakar, ¿no? Con lo cual yo entiendo que también habrá mucho compañerismo y no será fácil abandonar por culpa de unas zapatillas o de un casco, ¿no? Pero bueno, yo estuve echando cuentas y más o menos te van a costar 4.500 euros en total el viaje de la Cape Epic, ¿eh? He estado sumando trasbordos, he estado sumando desplazamientos, he estado sumando el viaje en avión, más o menos 4.500, 5.000 por persona, con lo cual ya te puedes imaginar que a gastar 5.000 euros y que haya 100 entradas o 100 inscripciones, vaya si es elitista, ¿no? La pregunta del millón, ¿se puede ir en plan amateur? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Yo para mí no es una carrera para ir en plan amateur, en plan campo y playa, voy a probar, a ver cómo es, la experiencia. No, es una carrera muy pro, es una carrera en la que vas a correr contra profesionales y grandes estructuras. Esto es como si tú, por ejemplo, corres en rally y te quieres plantear ir con tu coche de rally a correr una Copa del Mundo contra los primeros, con unas estructuras del copón y unos coches de World Rally Car. Bueno, pues es lo mismo. Imaginaos que le dices a un aficionado del fútbol que puede jugar contra las estrellas mundiales. Esto es lo mismo. Vas a correr contra Fumic, vas a correr contra Banzini, vas a correr contra Forster, contra Nino. O sea, están todos. Está la creme de la creme. Y tú allí. Con lo cual, ya te podrás imaginar que es algo bastante pro y de amateur tiene muy poco, ¿eh? Tiene muy poco. Claro, además tendrás que tener en cuenta pues que puede haber caídas, que puede haber averías, que vas a tener que dormir en tienda de campaña y que no vas a descansar igual de bien. Date cuenta que hay profesionales que llevan motorhome, que llevan autocaravana y esto se nota, ¿eh? Esto se nota mucho en el descanso, se nota mucho a la hora de afrontar la carrera. Y bueno, yo estuve también informándome para grabar este capítulo porque repito que yo no he ido, yo solo sueño con ir, pero yo no he ido. Y hay un despertador muy, muy famoso, que es el gaitero. Hay un gaitero que se pone a tocar ahí en mitad de todas las tiendas y es el despertador diario de la carrera, ¿eh? Con lo cual, bueno, si estás un poco pachucho, un poco maduro ya, si has tenido algún estacazo y duermes además en día de campaña, ostras, que te levante un gaitero a primera hora quizá no sea lo más friendly, ¿eh? ¿Yo qué es lo que haría? Hombre, yo si tuviera que preparar una Cape Epic, sin lugar a duda, iría varias antes. Iría a varias pruebas potentes antes en España. Yo qué sé, iría a una Andalucía by Race, iría a una Rioja by Race, iría a una Transpir, e incluso, os digo más, iría a alguna por fuera de España, ¿eh? Sin lugar a duda, probaría antes. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque es un pastizal, porque tienes que llevar un entrenamiento específico de verdad. Esto es como el que dice, voy a preparar un Iron Bike. Hay gente que está preparando años un Iron Bike. Vale, aún así, luego hay portentos que van de un año para otro y ganan, como el caso de Guti, que es asturiano, ¿no? Es de nuestra tierra. Bueno, sí, vale, hay gente que es un portento físico, sin lugar a duda. Hay gente que se prepara en cuerpo y alma y físicamente y mentalmente son muy buenos. Vale, pero hablando de los ciclistas normales, de los del montón, como puedo ser yo, puede ser cualquiera de vosotros, yo sin lugar a duda prepararía bien. Tendría contrataría un preparador previo, contrataría un entrenamiento específico, sin lugar a duda, y pues me haría varias marchas largas de carretera, me haría varias carreras por etapa de mountain bike. Y claro, es que al final, si no lo haces así, es decir, si no te preparas físicamente, mentalmente, o la bicicleta, es decir, si no llevas un buen material, porque yo creo que sin duda hay que ir con doble suspensión fijo, claro, el desembolso y la preparación que vas a tener que hacer es importante para correr este sueño, esta carrera que es un sueño, y se te puede ir todo al traste, es decir, te la vas a jugar físicamente o te la vas a jugar mentalmente con un no puedo, o estoy cansado, o no me van las piernas, o me retiro en Sudáfrica, en la etapa 4, pues igual no, pero es que ya no es eso, es que no vas tú solo, es que vas con alguien, con una pareja, ¿no? Vas con un compañero o compañera, pues por tanto, te estás jugando mucho. Yo no sé si alguno de los oyentes del podcast habéis corrido la Cape Epic. Si habéis corrido la Cape Epic, os invito desde aquí a participar en un siguiente capítulo, en un siguiente episodio y contarnos la experiencia, lo contamos para todos, pues cómo es la preparación, cómo hay que llevarlo a cabo, cómo habría que prepararse, con cuánto tiempo, si realmente estoy muy desencaminado o no al coste de la Cape Epic, que ya os digo que yo, para según mis cálculos, lo que yo he contabilizado, si quisiera ir, tendría que juntar unos 4.500, 5.000 euros, incluida la inscripción. Pero claro, pensar que las comidas se hacen en carrera, ¿vale? Las comidas se hacen en carrera. Lo que sí que te pone la organización es el desayuno y la cena, eso sí. Entonces, si has ido o estás planeando ir, yo sin más os invito a este espacio, a este podcast de ciclismo, y que nos contéis un poco cómo lo estáis afrontando, cómo lo habéis afrontado y sobre todo si volveríais, porque a mí una cosa que me llama la atención es, bueno, toda la gente, bueno, que somos un poco del mundillo biker, del mountain bike, soñamos con ir a esta carrera, pero claro, al final es, vale, una vez que vas, ¿volverías a ir? ¿Repetirías? Yo conozco mucha gente que va todos los años a marchas de carretera, como puede ser la Quebranta Huesos, como puede ser la de los Lagos aquí en Asturias, como puede ser incluso el Iron Bike, ¿eh? Hay gente que conozco que va prácticamente todos los años, o incluso muchos conocidos que lo que hacen es organizan carreras y maratones pues fuera de España. Cada año van a un sitio, pues a Francia, a Suiza, bueno, un poco van a aprovechar las vacaciones familiares y van todos a una y se organizan para correr estas marchas, lo cual está muy bien hacer esta organización familiar y deportiva y compaginarlo todo a la vez. Hasta aquí el capítulo de hoy. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya metido el gusanillo por lo menos de la Cape Epic. Os invito también a entrar en la página, a ver un poco los tracks, ver un poco las fotos de años anteriores. Yo estuve indagando bastante, viendo, bueno, por Instagram, también por la propia página de la Cape Epic. De hecho, tengo un artículo escrito en mocker.com, en el blog, en la cual también hablé con la organización, me mandaron unas fotos, un par de ellas bastante chulas, y me contaron un poco más sobre la carrera, con lo cual, si queréis indagar más sobre la carrera entre las carreras y queréis tener más información y leer un poco más sobre el tema, os invito a entrar en el blog. Y sin más me despido, no sin antes dándoos las gracias por estar al otro lado, por acompañarnos una semana más, por seguirnos en las redes, por darle al corazoncito verde en Spotify, porque en Spotify y en iVoox ya somos una cantidad importante de seguidores que estáis todas las semanas esperando un capítulo nuevo. Y ya os invito a... Bueno, ya os meto un poco la puntilla para la semana que viene. Va a tratar el capítulo sobre las ganancias marginales. Ojo con esto, ¿eh? Ojito con esto. Ganancias marginales la próxima semana. Así que, esperando que podáis entrenar, que no tengáis que hacer mucho rodillo en el trastero, os mando un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chao, chao.